Y están matando con el Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Se escapa pa'l ladito y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que se graduó en Candylandia. Y cuando le ponen el... Chica tranquila, ram, pop, ram, pop, pam, bailoteo. Me gusta el bailoteo, bailoteo, bailoteo. Ay, qué delicia. Candy perreo, candy perreo. En el Candy Perreo. Loquita, loquita, loquita como Candy. Dice que es una chica tranquila. Ram, pop, ram, pop, pam, bailoteo. Me gusta el bailoteo. Bailoteo. Bailoteo. Ay, qué delicia. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Dale, candy. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Azota, azota. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Dale, candy. Loquita, loquita, loquita como Candy. Dice que es una chica tranquila. Lo que se vuelve cuando suena el Candy perreo. Estás escuchando a... Yeah, rompiendo el barrio otra vez, DJ César B.